nuestro podcast anterior conversamos sobre cómo poder dar retroalimentación de manera efectiva. Y ahí enfatizamos bastante la importancia de separar los sentimientos, o sea, tratar de nunca dar una apreciación subjetiva de los hechos, sino bien apegarse a los hechos. Dar un juicio, pero lo más objetivamente posible, sin olvidar qué es lo que los demás tienen que decir. Ahora vamos a hablar un tema similar, pero no es lo mismo. Es qué es lo que uno puede hacer, cómo se llama hacer cuando hay conflictos. Y los conflictos van a ocurrir siempre. Van a haber situaciones en las que existe un conflicto que simplemente está deteniendo el progreso del equipo. A veces es un desacuerdo abierto, es fácilmente señalable. Y otros, hay una situación que más bien está ocultando el desacuerdo y no es abiertamente discutido. Si usted detecta que hay un conflicto así oculto en el equipo, que nadie habla abiertamente, dedique tiempo a escuchar los problemas, las preocupaciones de los miembros, de los individuos del equipo. Esto le va a ayudar a entender las causas antes que el conflicto salga a la luz. Unas palabras de advertencia, antes que usted se vaya al rol de dejar arreglarlo todo, considere si es necesario que usted empiece a resolver cosas. Es decir, considere si las disputas se pueden resolver por sí misma, sin su ayuda. Si usted interviene cada vez que hay una disputa, entonces usted se va a encontrar en una situación en donde los miembros del equipo lo van a estar buscando a quejarse por cada cosa cada vez. Es como si usted fuera el papá de un montón de chiquillos, de niños, que a cada rato se están peleando y a cada rato le vienen a dar las quejas de los demás. Esa situación tenemos que evitarla. Ahora sí, cuando usted decide que vale la pena que usted se involucre como un mediador, tenga claro que en este rol usted simplemente no se puede poner del lado de nadie. Escuche al problema desde cada punto de vista y demuestre que usted entiende qué es lo que cada parte está diciendo. Tal vez mediante explicar en sus propias palabras qué es lo que le entendió, o pedirle a otra parte, tal vez la parte con la que se está en conflicto, a esa persona, que explique en sus propias palabras qué fue lo que la otra persona acaba de decir. Efectivo. Eso es un truco súper efectivo. Después, trate de desligar el problema de los individuos y más bien póngalo dentro del contexto del equipo. Explique que pueden haber factores situacionales que usted puede claramente ver en este problema, en este conflicto. Por ejemplo, puede ser que haya una gran presión en el equipo para que se entregue a cierta fecha y las personas simplemente están trabajando tarde. Y cuando eso pasa, cuando se están trabajando más de 40 horas, semanales, cosas horribles empiezan a pasar en el equipo. Cuando estoy tratando de detallar estos factores situacionales, siempre trato de dibujar un diagramita, lo que llamo un diagrama de efectos, en donde yo exploro las fuerzas envueltas que están, a mi juicio, haciendo que un conflicto sea más grande de lo que es. De nuevo, el objetivo es determinar cuándo un conflicto está haciendo que el equipo no avance y que más bien estemos perdiendo tiempo en discusiones. Es determinar cuándo el equipo está disminuyendo la productividad de todo el mundo. Hay que tener el ojo muy afilado, es decir, cuando digo que hay que resolver conflictos, no estoy diciendo que nunca deben haber diferencias de opinión. No, las diferencias de opinión son súper saludables. Si usted va a estar haciendo muchísimo énfasis en que paz y armonía tiene que existir en el equipo, usted está haciendo que los miembros sean muy complacientes. Vamos a ver, más bien está haciendo que se favorezca la felicidad del grupo, la armonía y la paz, en contra o sobre el pensamiento crítico. Es decir, cuando se están tomando, por ejemplo, decisiones importantes, asegúrese de que el equipo está considerando todas las opciones y eso va a requerir discusión, un conflicto constructivo en este caso. Pídale a los miembros del equipo en la decisión que están tomando o en la opción que escogieron para tomar esa decisión, que se pongan, que actúen como el abogado del diablo y que puedan anticipar los problemas que pueden encontrar con la decisión que tomaron. Muy bien, eso es para aclarar sobre cuáles son los conflictos sanos y los conflictos que no son sanos. Quiero dar, antes de finalizar este podcast, una forma de atacar conflictos muy interesante y que está y que es contrario a lo que conversábamos el podcast anterior sobre dar retroalimentación. ¿Por qué? Porque dar retroalimentación y resolver un conflicto son dos escenarios similares, pero no son lo mismo para nada. O sea, siempre son problemas de personas, pero resolver un conflicto es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque las personas están, antes de que usted converse o aborde a las personas, existe un ligamiento sentimental ya fuerte. Las personas o están decepcionadas o están enojadas. Entonces hay que empezar a manejar los sentimientos allí. Una forma de atacar los problemas así es lo que Marshall Rosenberg aconseja cuando él escribe sobre la comunicación no violenta. Siga cuatro pasos en cierto orden cuando trate de solucionar un conflicto. El primero es, o los cuatro son observación, es decir, cuando usted dice, cuando usted hizo esto, esto y esto, usted expresa lo que ha observado. El siguiente paso es sentimiento, en donde usted adivina la emoción que esa persona tuvo. Usted dice, me imagino que usted se sentía así, así, así. El tercer paso es enfocar la necesidad. Y usted adivina, da un juicio, cuál fue la necesidad que motivó a la persona a hacer cierta cosa. Y al final, un pedido. De una acción específica, ¿ok? Por ejemplo, usted puede tener la siguiente conversación cuando hay un conflicto. Cuando usted se salió de la reunión de revisión de diseño, me imagino, y aquí viene la parte de adivinar el sentimiento, me imagino que usted se sentía frustrada porque usted necesitaba más tiempo para explicar su nuevo diseño a Roger. Y ahí yo ya adiviné la necesidad y de nuevo estoy adivinando, estoy asumiendo cosas. ¿Te gustaría que yo organice una reunión de seguimiento con Roger de manera que usted tenga más tiempo para explicar todos los puntos? Y ahí estoy sugiriendo ya una acción. Pongan en práctica estos pasos en resolver un conflicto si van a ver que les va a ir muy bien. Eso fue el podcast de hoy sobre resolución de conflictos. Los invito a que nos visiten en el sitio web prontitud.com. Ahí encontrarán mucha información sobre agilidad, sobre Scrum en general, cómo ser un buen Scrum Master también. Y notarán la fecha de mi siguiente curso de Scrum, que normalmente es a final de mes. Los espero ver allí y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.